Bogotá, VU, Bogotá. Y estas son las mañanas en la X. En la X son las 9 de la mañana con Big Forte 9 y métele un gol a los síntomas de la gripe y reactiva tu vida gracias a la acción de su cápsula líquida. Big Forte 9 es efectivo y le gana por goleada a la gripa. Si hay congestión nasal y fiebre y escalofríos te dan, Big Forte 9 entra a la cancha y le mete 9 golazos a la gripa. 9 AM con Big Forte 9 y métele un gol a los síntomas de la gripe y reactiva tu vida. Es Dua Lipa, esto es Illusion. Dua Lipa con Illusion. Este fin de semana compré el vinilo de Radical Optimism. Oh. ¿Qué tal? No lo he destapado. ¿Por qué? Compré muchos discos de mujeres. Claro. Pero es lo que se está vendiendo, ¿no? No. Pues compré lo que se está vendiendo también. ¿Qué compraste? Compré de Tortured Poets Department de Taylor Swift en una edición súper especial de 275 mil gramos petróleo fosilizado de Taylor Swift. Obviamente lo compré. Claro. Tengo pregunta, ¿lo compraste físico? ¿Fuiste a una tienda y te antojaste? Compré físico. Lo compré físico, okay. Compré el Radical Optimism de Dua Lipa también. Sí. ¿Está físico? ¿Bonito? Los dos discos están preciosos, no los he puesto no todavía. No. Pero compré tres discos de tres viejas que te voy a decir. ¿Billie Eilish? También lo compré. Edición disco francesa. Bello ese. Okay. Sonoramente. No, Hit Me Hard and Soft es el nuevo álbum de Billie Eilish. Creo que va a estar en Glastonbury este fin de semana, ¿cierto? Sí, se va a poder ver. Ah, no. No, Billie Eilish no. Es Lana. Caray. Es Lana, ¿no? Es Lana del Rey. Dua Lipa, Dua Lipa también. Que va a estar. Dua Lipa, así que estaba toda emocionadita. Sí. Ojalá sí. Le vaya bien, qué pecado. Hay que desearle lo mejor a la muchacha, ella se entrega, hace las cosas con amor. ¿Usted le colabora? ¿Usted iría a tomarse una foto del disco como ella se tomó foto con su libro? Con su libro. Ah. Sí, lo va a mandar a sí, exacto, dar para recibir. Exacto. Entonces les iba a decir que, pero no, me compré tres discos. Ok, entonces, aparte de esos que, dos. Sí. Ok, vamos. Compré Bewitched de Leivey. Ok. Es el disco ganador del premio Grammy a mejor álbum pop vocal tradicional de una chica de 25 años, islandesa japonesa. Pues, quiero saber hacia dónde se va, Björk. Jazz. Ah, bueno, chévere. Es para mí el mejor disco de jazz que se hizo el año pasado. Okay. Bueno, bien. Compré el disco de Kim Gordon, sí. Quien es la hoy en día señora. Señora. Que fue la bajista de Sonic Youth. Uh-huh. Que por ahí hicieron un meme. 71 años tiene. Kim Jong-un con Putin de la carátula de Sonic Youth. 71 años tiene Kim ¿ya? Gordon. Y fue Incinerate. Estuve oyendo el fin de semana Sonic Youth, escuché un disco muy famoso que se llama Daydream Nation, del que en algún momento cuando fui gerente de Anglo en tocó Universal Music, tuve la insensatez. Es difícil. Pedir, pensando yo dije, no, pues, me pasaron una lista. El jefe mío, el gerente. Escoja. El gerente me dijo: hay que hacer una importación. Escoja. Ay, no. Estoy haciendo un paréntesis entre los discos de mujeres que compré este fin de semana y que quiero compartir con ustedes. Sí. Me dijeron: hay que hacer una importación. Ajá. Entonces, por favor, escoja algunos títulos y póngale una cantidad determinada y con base en eso, pues le hace un mercadito. Eso por lo general. Las importaciones no tienen mucho presupuesto de marketing porque son números pequeños, relativamente pequeños. Y estaba una edición súper especial en disco compacto con DVD y con liner notes y un montón de cosas del Daydream Nation de Sonic Youth, que es una de esas obras maestras del rock alternativo. Ajá. ¿No? ¿Y usted pidió? Yo quiero eso, esto es increíble. ¿Cuántas creen que pedí? ¿Sensatamente o emocionalmente? No, ¿cuántas creen que pedí para la importación? 1,000. Casi. Muchas. Ah. 800. Casi. ¿Menos? 700. Ah, bueno, está sensato. 500. 500. Bien. ¿No? Por supuesto que no. No, vendí un disco de Sonic Youth. No, ¿en serio? Claro, porque es que nadie sabe quién es Sonic Youth aquí. O sea, no hay 500 personas. No, 500 no es hay. Mucho, ¿sabes? No hay. Eso no sí hay. Es verdad y entiendo. No hay 500 personas que sepan quién es Sonic Youth en Colombia. No hay. Lo siento mucho, ¿te regañaron? Casi me echan. Bueno, casi. casi me echan, pero es que aprendimos. No, porque yo dije, no, que la gente no tiene ni idea de quién es Sonic Youth. ¿Esto qué año fue? Pregunta. Tengo también muchas preguntas. 2005. Tengo pregunta. Uy, 2005, claro. Diana de la X. En la lista, ¿qué nombres reconocidos había que dejaste por fuera para importar? Aparte de Sonic. No, pedí de todo. Ay, hombre. Pedí Weezer, por ejemplo, el álbum azul. Pero ahí te fue bien. No, obviamente ¿tampoco? No, nadie sabe qué es Weezer. ¿Con qué te fue bien? Con nada. Ok, bueno. Sí, es que estaba difícil. No, o sea, pedí cosas, pedí importado el Music of the Sun de Rihanna. Pedí 500 ediciones. Bueno, de todas, ¿cuál se mejor? Me compraron dos discos. De Rihanna. ¿Todas cuál fue la en más? En Tower Records de Andino, sí. Me dijo Álvaro Páramo, un abrazo para Álvaro. Que me apoyó. Sí, Álvaro, que siempre es un querido y que sabe hartísimo de música, me dijo, hermano, sí, la chica está muy de moda, sí, pero aquí nadie sabe quién es. Entonces, yo sé que usted pidió 500, pero le voy a comprar dos. Ay. Y vendí una. Ay. Y la otra me tocó pagar la consignación. ¿Con cuál te fue bien? Con nadie, con nada. ¿La que con más nada vendió me fue tres? Bien. ¿Alguno no vendió tres? No, nada me fue bien. Sí, usted nada dijo que bien. Con The Killers se fue bien, ¿no? Pero con Killers me fue bien, con el... ¿cómo se llama? Pero fue porque le regalé unas lechonas y unos pavos a unos directores de emisora para que me pusieran la canción. ¿Diciembre? Sí, claro. Me tocó poner... porque eso salió como en octubre o algo la así. La comida mueve. Entonces me pidieron como 25 lechonas y pavos. ¿Cojines? Entonces le mandé. Y te pusieron musiquita. Y me pusieron de número uno. ¿A quién? When You Were Young. Me pusieron de número uno. O sea, When You Were Young. Te tienes que sentar a hablar con él y decirle: usted fue número en Colombia por lechona. No, yo le dije. ¿Le contaste? Claro, yo le dije, porque es que además, lo curioso de mi gestión ahí fue que el disco fue un fracaso rotundo, o sea, nadie compró ese disco. Pero. Nadie lo compró hasta que salió Read My Mind. Y cuando salió Read My Mind. Es la que te gusta, ¿no? Sí, me amo. Cuando salió Read My Mind, jaló y empezó a vender. Y ya entró como el impulso digital de lo digital. Entonces, cuando hablé con Flowers aquí en Bogotá. ¿Le dijiste? Con Flores. Le dije, uf, yo sí que sufrí con ese disco suyo, yo. Y me dijo, no jodas. Y le dije, sí, fue así, muy difícil, cual, no muy difícil, muy, muy difícil. Sí, me dijo, no quieren. ¿En serio? Y le dije, sí. Sí, dije, traducciones al inglés. Le dije, man, I had a hard time selling Sam's Town. Por favor, dime. Me dijo, no, kidding. You're serious. Y le dije, yeah, man, I had to do all kinds of things. I had to sell turkeys. I had to sell lechonas. You know, what's a lechona? It's like a stuffed pork. Charla. It's like a stuffed pork. Y me dijo, are you serious? Y le dije, sí. Y entonces cogió le entregaron un certificado, le entregaron un marco certificado de todos los discos que había vendido en Colombia. Y fue, miro y dijo, pero el Sam's Town es el más vendido. Yo lo vendí, la historia. Yo era dicho. Y entonces yo le dije, seriously, me dijo, sí, mire, ese disco es doble platino en Bogotá, en Colombia. Dice, entonces, se me dijo, the lechonas and the circus worked. Thank you, man. La lechona siempre será una gran solución. X al aire, 103.9 FM, Leyvey. Es mi disco de chicas. Chicas que no están de moda, chicas que no son poperas, chicas que no están hablando Kim de sex. Kim Gordon, The Collective, se llama el disco, es el segundo disco en la carrera de Kim Gordon. ¿Sí? 71 años tiene Kim Gordon. Sí, ya grande. ¿Y el tercero? Es crítica cáustica a las mujeres hoy en día. Sí. Así, es un disco. ¿Piedad? Sí, es una crítica cáustica a las mujeres influencers, durísima, así pero potente, y es ácido y es corrosivo ese disco. Es, o sea, no es expreso de Sabrina Carpenter, es a lo que me refiero. Necesario. Yeah. ¿Y el tercero? El tercer disco que compré es Lives Outgrown de Beth Gibbons. Que, Ah, bueno, sí, fuiste que es triste. Por oscuridad, te fuiste. ¿Qué? Sí, porque es Brad. No compraba el Brad. Es que ellas dos. Es que también te fuiste con dos. Sí, compré esos discos porque siento yo que la feminidad, definida por Sabrina, por Ariana, por Taylor, por Billie, está bien. Pero creo que hay mucho más en la feminidad que esas chicas. Gracias. Creo que está también el hecho de ser una mujer madura, grande. O de ser una chica de 24, 25 años haciendo jazz. Fantástico, sí, hay otra opción. Hay otra cosa. Sí. Y obviamente no es música para pantalón para tiendas. No, no para tiendas. Sí, pues, señal de respeto. No hay nada de eso. Hoy no hay pantalón para tiendas. Bueno. Creo que es suficiente pantalón para tiendas. Una vez a la semana. Solo. Una vez al mes. Los hombres solamente podemos usar pantalón para tiendas una vez al mes. Entonces, sí. Hoy tenemos una sección especial con Lenny Kravitz, que viene a celebrar con nosotros 30 años. 30 años celebran con Lenny Kravitz este 11 de diciembre en el Coliseo Med Plus. El viejo Lenny en Bogotá. Un nuevo capítulo en la historia para dar la bienvenida a uno de los más grandes entre los grandes. Ay, mira. No merecía tanto, pensé que estaban hablando de Lenny. Pero está bien, lo de que grande entre los grandes lo acepto, lo tomo con humildad. Gracias. Que es matar dos pájaros de un solo tiro. Magnífico. Oportuncrisis. Eso se puede decir, Uribe, ¿eso se puede decir? ¿Matar dos pájaros o ya es incorrecto? Yo creo que hoy en día todo es incorrecto ya. Entonces, le pegó al perrito, se puede, no. Se puede. Exacto, dos pájaros, sí. Yo digo que se puede. No, con animales. Cosas no. Que no se pueden decir con hoy con Lenny Kravitz y los 30 años de la X más música. Matar dos pájaros de un solo tiro no se puede decir. Además que la versión latinoamericana es más violenta que la versión en inglés, porque la versión en inglés es con una piedra, no es de un tiro. ¿Ah, sí? ¿No? Shoot two birds with one stone, así dicen los estadounidenses. ¿Qué otras cosas no se pueden decir hoy en día? Le pegó al perrito tampoco. Lo mordió la vaca. Lo negrió. Lo negrió también. Claro. Entonces, tengo pregunta. Si no se puede decir negrió, ¿tampoco se puede decir blanqueó? Fíjese que ahí está una pregunta muy interesante. Sí, porque al parecer sí está correcto que diga en un partido de fútbol, por ejemplo, los blanquearon. Que no hubo goles, claro. Y ahí sí nadie dice nada. Y existe el blanqueador. Entonces puede ser. Claro, porque es que el blanco es sinónimo de privilegio. Mira cómo qué oscuro se pone. Hablemos de otra cosa. No puedo decir oscuro. Cambiemos de tema mejor. Dejemos ese tema ahí. Póngale un pin y sigamos con lo siguiente, porque es de no acabar. Pero está interesante. Podemos retomarlo. Nos podemos meter en un callejón terrible. Oscuro. ¿No? Palabras innecesarias en Mañanas de la X e incorrectas también. Frases que ya no se pueden decir y palabras que no se necesitan, pero que existen. Y conceptos como el slowmans. ¿Qué es, por favor? ¿Lo han escuchado? No. Slowmans. Slowmans. ¿Hombres lentos? No. El hombrecito lento. No tan literal. Slowmans. No tan literal. Que viene de romance, me imagino, claro. De romance. Y de bromance. Pero este es un slowmance. Entre amigos. No, el slowmans es un romance que va a un tiempo más lento del normal. Que se inventaron ahora, ¿no? Eso, que ahora va más despacio todo. Exacto. Slowmans puede ser un romance que va despacio. A venir con el cuento de que en estas épocas donde todo el mundo va a mil, ahora les dio por inventarse el slowmans. Ah, pero ven. No, me niego, Andrés. Explicarte por qué. Explícame, Andrés. Lo que se busca en este tipo de relaciones, amigos, es preocuparse más por la vulnerabilidad y la confianza antes de cualquier otra cosa. Carnal. Exacto. Ya, okay, bueno. Ir despacio, para entender la vulnerabilidad del otro. Es ser hormonal, es espiritual. Oh, vaya. Para lograrlo hay que seguir una serie de consejos. Por favor. En primer lugar, la comunicación es esencial. Sí. Hablar desde el principio de sus expectativas, límites y aspiraciones puede ayudar a establecer una base sólida. Vaya. No hay que precipitarse a las cosas, a la segunda cita ya vamos a vivir juntos. No. No, es fundamental tomarse el tiempo necesario para conocer de fondo a la persona. Gracias. Cosas que son muy obvias. Cada vez veo más gente que no le interesa ni vivir juntos a futuro. Así tengan una relación seria y estable. Ok, slow. Cada vez como que más gente quiere su espacio, no compartirlo con nadie, ¿no? Sí, tal vez porque es su lugar seguro y a veces compartirlo con alguien le quita ese poder. ¿Slow? Slow. Perfecto. Slowmans. Intimidad emocional y paciencia, las claves del slowmans. Sí, okay. La paciencia, quiero decirle algo. A pesar de la velocidad de nuestros días, se va a poner de moda la paciencia. Uy. Bendito sea. No llegué a esa repartición. Eso sería maravilloso. ¿Pero de dónde la sacamos? Por favor, que se ponga de moda la paciencia siempre y la tolerancia también. Si se pone de moda, salto a esa piscina de una. Se acaba muy rápido, se agota. A menos que esté, pero si está dañado. Entonces. Pero si está de moda, si está de moda, puede durar. Sí, y puede ser. Pongámoslo de moda. Cuando se ponga de moda, se daña. Claro. Exacto. Pues igual ya está dañado, entonces. Gracias. Estas son Mañanas de la X-103.9. Hoy escribimos un capítulo en la historia para dar la bienvenida a uno de los más grandes entre los grandes, que se escuchó fuerte, Lenny Kravitz, en Bogotá, 11 de diciembre, el Coliseo Mad Plus. Hoy, boletas para el público en general. Ya. Vamos. Quedan 40 minutos. Vamos. Es hoy, para que compren. Lenny Kravitz en Bogotá. Cita con nosotros el 11 de diciembre para los himnos que marcaron el cambio de una era. Y acá vamos a estar abrazándonos todos. Abracémonos. Ya mismo. Hey, what's up? This is Lenny Kravitz, right here in Colombia. You are listening to my new single, right here on The X. Hola. Aquí está lo nuevo de Lenny Kravitz, de su álbum Blue Electric Light. Esto es Human. Ismasmusica.com. Katy Perry está en París, como muchas otras celebridades musicales, presentando sus pintas. Y en este caso estuvo en el desfile de Balenciaga. Sí. Que les llamó mucho la atención a mis compañeros. Veo a Uribe DJ y Andrés haciendo un análisis. Sí, porque la moda es lo nuestro, Andrés. Nos gusta comentar sobre la moda. La moda. La moda. Porque la moda, ¿sabe por qué? Porque no incomoda. Es por eso. Es por eso, básicamente. ¿Y qué tal Katy en este bien, caso? Bien, buen abrigo. Tiene un abrigo con una textura muy interesante. ¿Crees que es mink? No es mink, ¿cierto? Sintético. No, es sintético. Ya no se puede. Ya no se puede. No, pero puede ser imitación mink. A mí me asombra. Como es Balenciaga y estos son todos chocolocos. Me asombra cómo la chocolocura de Balenciaga no tiene nada que ver con su origen. Era muy elegante. Como era de elegante. Y ahora es más. Don Cristóbal Balenciaga, y veo a veces esas cosas que los tenis rotos de $40,000. La bolsa de basura, ¿te acuerdas? La bolsa de basura. Y digo, ¿qué pensaría Don Cristóbal Balenciaga de su marca hoy en día? Puede que de pronto no le molestara mucho, ya que la vendió por un dineral, pero. Claro. Hay un documental, ¿no? De Balenciaga. Sí, por excepcional. Ahí. Tienen que verlo. Ah, sí. Bellísimo. Sí, lo vi por ahí. Bellísimo. Sí, no. Mi sentido de la moda es como tan básico que cuando oigo Balenciaga pienso en un jugador de fútbol a veces. Ah, claro. Iván René Balenciaga. Ahí está. ¿Ve? Gracias, Andrés, por añadir contexto a este momento. Son las 9:33, estas son Mañanas de la X. Aquí están los Artie Monkey. Pongan Artie Monkey. Cornerstone, Arctic Monkeys. Pongan Artie Monkey. Sí, hermosos. Ay, es que, y tú, el meme, y yo así todo el rato. ¿Usted está mirando que la hora? ¿Ah, usted necesita que yo haga algo en la hora? Y me hace el meme del puñito. ¿Y usted por qué pensé? Lindo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué necesita? Algo comercial. ¿Una hora de qué? De TP. Ah, bueno, hágale. Gracias. En TP está tu lugar. En la X son las 9:37. Si quieres disfrutar horarios flexibles de 36, 40, 42 horas a la semana, bonos por performance, 2 días off y más bonos top, aplica ahora a las convocatorias abiertas de Travel Specialist, Loyalty Specialist, Gaming Customer Service y Social Media Expert en tpjobscolombia.com. Solamente necesitas un nivel de inglés entre intermedio a avanzado. Aplica en términos y condiciones. Son Mañanas en la X, es que por eso le digo, use el WhatsApp. Alejandro me regaña. Use, por favor, el WhatsApp, que no le entiendo sus señas. Dayana me escribe. Dayana cree que yo soy experto en béisbol. Entonces se para ahí, así es que. La señalética no es lo de Alejo. Espero que todos hayan entendido las señas. La señalética, sobre todo. Entonces yo le hago señas a Alejo para, no sé, anunciarle. Vamos con esto, vamos con lo otro. Me regaña, me dice, no me hagas señas. Alejo se bloquea. Si no, yo pierdo el tren del pensamiento. My train of thought just goes away. Que pin, que pon, ¿ok? Entonces me pidió que por favor le escribiera por WhatsApp. Y nada, no hemos podido, no hemos podido. No hemos podido, no hemos podido, no hemos podido. Estas son mañanas. Es rápido. Son mañanas en la X-103.9. La pregunta de hoy es una película romántica favorita. ¿Cuál es su película romántica favorita? ¿Qué han dicho? Entonces, tenemos opiniones. Un abrazo grande a Fernanda. Que dice, ¿tenemos algún consenso? ¿Puedes ver algún consenso? ¿Sabes cuál va ganando? Esa maluquísima de, que le gusta a Andrés. ¿La de la Navidad? No. No. A mí me gusta la de Como si fuera la primera vez. Yo sé que detestan a Adam Sandler. No, ¿sabe que yo creo que esa es una ¿esa es cuál? Percepción equivocada? ¿50 primeras citas? Sí, ¿es con esa? Drew Barrymore. Tiene bonito, que enamorarla todos los días porque pierde la memoria. Qué hermoso. Qué cosa más linda, Andrés. Entonces esa es una de mis favoritas y sí ha salido mucho en nuestras respuestas. Bien. Es de las que más han compartido. The Notebook es otra que también... No conozco. The Notebook, el cuaderno. Sí, es la Ryan Gosling en su cuando estaba ascendiendo en su carrera. Ah. Es el protagonista de The Notebook con esta chica, ¿cómo es que se llama? Lindísima. Rachel McAdams. McAdams. Ella sale en muchas películas románticas. ¿Cómo perder a un hombre en 10 días? Esa es Matthew McConaughey y sí. Kate Winslet. Sí. Hudson. Kate Hudson. Mm. Hace chévere, sí. Perdidos en Tokio. Mm-hmm. Es un, ¿pero esa es una película romántica? Sí, como cierra esa película. Ah, linda. Ok. Okay. Sí, es romance. Sí. Marion dice Ghost, la sombra del amor. Ok. ¿Tu película romance romántica? Con ficción. Mi película, nunca he sido muy de películas románticas, pero yo creería que Love Actually está ahí como la primera que se me ocurre como comedia romántica. ¿Esa es la de la Navidad? Sí. Esa es. Esa es la de... ¿Son cuatro historias paralelas? ¿Dos? Sí. ¿Tres? Son varias, sí. Que es británica. Alejo. Ah, sí, está, y están todos película los romántica. Actores británicos ahí. Sí, podría, si una película romántica es... Los hay varios Perdidos géneros. En Tokio, pues yo creo que sí, Perdidos en Tokio es una película que siempre me detengo a ver. Cierto. Sobre todo por esa crisis adulta tan... me identifico profundamente con la crisis adulta que tiene ese man. Sí, sí, claro, porque es un personaje que fue más o menos famoso, ya no lo es, está de salida. Por eso es importante en otro lado, muy lejos. Es por a lejos, le pagan una plata. Importante. El hombre se larga. Sí. Tiene que soportar a los creativos de la agencia, pero en japonés, que es aún peor. Tiene un jet lag aterrador. Es horrendo. Es la imagen de un whisky, ¿no es la cosa? Suntory. Make it Suntory time. Su esposa le manda faxes. For relaxing times. Make it Suntory time. Y tiene que ir a unos programas de televisión asquerosos. Cato. Sí. Tiene que ir a unos programas horribles de... Y hace tu corazón. Sí, claro, así. Hay que decir que... Salen los corazoncitos. El hombre... No sabe utilizar los aparatos del gimnasio. Sufre profundamente con esa vaina y él. La elíptica. Sí, help. Es vergonzoso todo. Es un ser vergonzoso de la cabeza hasta los pies. Da vergüenza como ser humano el tipo porque está viejo. No tiene. Es irrelevante. No tiene nada. Es lo único que sirve es para mandarle plata a la esposa. Para que escoja el tapete. Así ya, ni siquiera los hijos lo quieren saludar por teléfono. O sea, todo. Sí, es y aparece esta princesa que le para bolas. Es como que de repente por ahí en una esquina de un bar. Del hotel, el bar del hotel. Ella es la que le manda el trago. Ella es la que rompe el hielo. Make it Suntory time. Porque ella le manda un cóctel y él simplemente le hace. En cambio, se me hace maravilloso. Y de repente el tipo se siente joven otra vez porque de repente alguien lo encuentra interesante. Uf, qué crisis tan asquerosa. Sí. Es una de las crisis más horrendas de. Pero ella también. Es una crisis adulta horrenda. Ella se pues es que los que somos casados, tenemos hijos, nos identificamos inmediatamente con ese personaje. Como que uno dice: sí, he estado ahí en ese momento de sentirme terriblemente mal. Ella se sobre quién soy. Con la camiseta, ¿te acuerdas que se pone una camiseta como amarilla, chillona, hippie, psicodélica y ella se la hace cambiar? porque está terrible. Y él dice, y dice no, no, no haga eso, por favor. Es hermosa. ¿Cuando la camiseta? Sí, cuando salen por primera vez. Ah, claro. Cuando va hasta la habitación del hotel. Es de ella. Le golpea. Sí, sí. Y se burla de ella por chiquita, por bajita. Sí, además... no, es que no. Pero pero entonces, si eso es romántico, pues entonces. Sí, es romántico. Sí. Ahora, la despedida. Un género de romance. Y la escapada nocturna. Al karaoke. Fiesta, karaoke. Sí, claro, que llegan como a las 8 de la mañana al hotel. Ay, qué rico. No. No, yo ya no le llego a las 8 nunca. No. Ya no hay riesgo de que yo le llegue a las 8. ¿Y Scarlett Johansson te diga? Nada, yo le digo. Ah, pégale, pero a las 3 máximo. Me toca irme. Scarlett Johansson. Bueno, sí. Es una película. Igual Scarlett Johansson ya no le aguanta tampoco hasta las 3, 4 de la mañana. Bueno, claro. Sí, también dirá que no. Ahora, pero, nunca pasó nada, ¿no? ¿El piquit? No, no. ¿Cierto? No, nunca pasa nada. No, nunca pasa absolutamente nada. Nunca lo dejan abierto a que uno piense que pasó algo. No, tampoco. No, es un romance, es un romance implícito. Ya. No hay absolutamente nada comprometedor porque a la final los dos son personajes que están como buscándose a sí mismos. Ellos no están buscando a otro. Ellos están buscando a sí mismos. Chévere esa película por eso. Sí. El único contacto que hay que yo sentí un poco que va a lo es cuando le coge el pie. Sí, claro, dormidas, no, y el beso, y el beso al final, que chiquito. Es un beso muy profundo de una cercanía que está relacionada con eso, con la búsqueda propia, no con la del otro. ¿Ponemos Roxy Music? ¿Qué es Roxy Music? ¿Cómo es que llama la canción? More than this. No, es que no, eso, no, todo mal en esa película. Es que todo mal en esa película. Ah, no. Just Like Honey de The Jesus and Mary Chain, que dura como 17 minutos. No, es que no, no, no. Bueno, esa sí es bueno. mi romantic movie of all time. Chévere. Ahí está esa, también está Moulin Rouge, la pusieron. Un abrazo, gracias a todos. Andrés dice que la saga de Before Sunrise, Sunset y Midnight. Hay una trilogía. Y Andrés nos comparte una película que no sé si nos estaría bien ahora, que es Pretty Woman. Uy, qué película sí, que es esa. Sí, eso es una película romántica por excelencia. Además, imposible. No, es imposible esa película, pero qué película que es. Y Julia Roberts es espectacular en esa película. Y perdón por el uso de la palabra espectacular, pero es que en realidad... No, pero Julia palabra. Roberts es una mujer espectacular. Ahí no hay nada que hacer. Creo que ya no se puede decir eso. No, tampoco está bloqueado eso también. Vería. Te cancelan. Cancelan si uno dice que Julia Roberts es una mujer espectacular. Sí. Pretty Caramba. Woman, mujer bonita. Caramba. Y también tenemos... Caramba Samba. Sí. ¿De dónde salió eso? No puedes decir Caramba Samba, te van a cancelar. No se puede decir Caramba Samba. Y Clarita Rincón cierra con 4 matrimonios y un funeral. Me encanta. Ese es Hugh, ¿no? Que ese siempre estuvo ahí muy de moda. Ese siempre para las películas románticas funcionó ahora muy bien. Ahora va a salir en una de terror. Sí, ahora se dedica al terror. ¡Vamos! Viene con Herético, ¿no? Sí. ¿Se llama? El Herético. Sí. Bueno, estas son sus opiniones y comentarios de las películas románticas de todos los tiempos en nuestras redes sociales. Y aquí está Mr. Two Hit Wonder, Hozier. Esto se llama Too Sweet en Mañanas de la X. Términos y condiciones. Están vendiendo en más del 80% de descuento del disco de Jennifer López en las tiendas. Sí, eso vi. Están publicando fotos del vinilo puesto. ¿Descuento? Puesto en las góndolas, en una góndola de, seguramente de uno de esos los pocos almacenes. Un Target. Ok, con 3 stickers de descuento, uno encima del otro. O sea, ha bajado de precio 3 veces. Y ya está en $7. Sí, claro que es verdad. Claro. $7. El This Is Me Now, que ha sido el peor disco en la carrera de Jennifer López. Costaba $27 al comienzo del año, ahora está costando $7.79. ¿Quién lo compra? Es que ni siquiera en $7.79 lo están comprando. Es que mira, Diana, está en promoción $7. Gracias. Y qué vaina, ¿no? Qué embarrada, de todas formas, porque... ¿Les parece una embarrada? A mí me parece... tan justo. A mí, en cambio, pues es que a mí me parece que de todas formas hay un trabajo, es que el trabajo no es solo de ella ahí, sino de un poco de gente también. Pero igual, ¿no? Que ella no trabajo recibe honesto. Ganancia. Trabajo no es mucho, pero es trabajo honesto. No, yo a usted le parece justo. Es que bueno, es que usted trabajó en disquera, entonces usted tiene más mejor el radar ahí, claro. No, yo creo que tiene la coraza más dura para esas vainas. Sí, porque no, y es que pagar. Y es que el es tan volvemos a un asunto, a un concepto que acá no está muy popularizado, pero que en Estados Unidos sí tiene mucho eco entre los comentaristas de cultura y de música, y es el tone deafness. Sí. Es la sordera cultural de Jennifer López. Sí. O sea, su absoluta ignorancia frente al mundo en el que vivimos, sobre todo culturalmente hablando. Ya cree que todavía es relevante. Puede salir a vender un disco a $27 en estas condiciones, ¿no? Dice no, ya no estamos en el, ya no es 1999, es decir, hace 30 años tú podías ser una actriz y podías vender un disco. Hoy en día no puede ser actriz y vender un disco así el disco sea malo. Es que hace 30 años ella sacaba un disco, era un disco malísimo. Pero lo vendía. Sí, ¿cuál fue ese? El famoso ya fue el On The Six. Es que se llamaba On The Six, ¿no? Donde venía Let's Get Loud. Sí, había un tema como de glamour. ¿De moda? Moda. No, y en aquel momento era también algo nuevo. Ella era nueva dentro del panorama, la latina, exitosa, etcétera, etcétera. Entonces, como que también eso le ayudó en su momento. Estas son mañanas de la X-103.9. Está Jennifer López, entonces, el nuevo álbum, tres veces... Dos por uno, que lo den con perrito caliente. Tres veces liquidado. Tres veces liquidado. ¡Auch! Estas son mañanas, y aquí está Beyoncé. ¿La viste? Las fotos. Ah, con el vestido de Dolly. De Dolly Parton, sí. Dale, carga lo mejor de ti. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. Tiempo de hablarles de Toto. Tenemos que hablarles hoy de la banda estadounidense y también de cómo los clásicos de Toto se toman Bogotá. Son las 10 de la mañana. 3 minutos. Sin duda, Toto es una de las bandas más importantes de los 80 y estarán justo en Bogotá este 18 de noviembre. Durante este rato vamos a hacer un recorrido por los clásicos de rock que van a estar sonando en el Movistar Arena. Si usted no quiere perderse este concierto, corra ahora a www.tuboleta.com y compre su entrada. Esta es la última oportunidad que tenemos para verlos en Colombia. Es un show que está dando la vuelta por todo el mundo con algunas de las canciones más grandes de la década de los 80. Así que no se puede perder este gran concierto en la ciudad de Bogotá, Toto, en Colombia. Y aquí está una de esas grandes canciones, uno de esos grandes clásicos de todos los tiempos que va a estar sonando en la Movistar Arena. Se llama África. No se puede perder este show en la capital de la República. Probablemente la última vez que tendremos una oportunidad para ver a Steve Lukather y su maravillosa banda de superestrellas en la ciudad. África de Toto. Un himno este 18 de noviembre. Vamos a tener el lujo de escucharla en vivo. 18 de noviembre, la última oportunidad de ver a Toto en vivo en Colombia. Aproveche ahora. Compre sus entradas en www.tuboleta.com para su concierto en el Movistar Arena. Vamos a compartir juntos este viaje en el tiempo por grandes clásicos del rock. Un repaso por algunas de las canciones más importantes de esta banda estadounidense. Esta es otra de ellas, otra de esas canciones que esperamos ver en la Movistar Arena. Muy pronto, aquí en la ciudad de Bogotá. Los clásicos de Toto se toman Bogotá y este es uno de ellos, imperdible. Se llama Hold the Line. Love Isn't Always On Time, Hold the Line de Toto. El poder de los 80 en una sola canción, Hold the Line, nos va a hacer vibrar en la Movistar Arena. 18 de noviembre, la oportunidad, probablemente la última, de ver a Toto en Colombia. Aproveche ahora, compre sus entradas en www.tuboleta.com para su concierto en el Movistar Arena. Compartamos juntos este viaje en tiempo por los clásicos más grandes del rock. Vamos a aprender esa máquina del tiempo juntos y vamos a ver a Toto en vivo con un clásico eterno. Aquí está Rosanna. Rosanna de Toto en Mañanas de la X. Este 18 de noviembre vamos a tener esta última oportunidad. Va a estar presentándose esta legendaria banda en el Movistar Arena. Su nuevo tour se llama Dogs of Oz y va a ser la última visita a Bogotá. Es una cita imperdible para los amantes del rock y todo el brillo de los 80. Compre hoy sus entradas en www.tuboleta.com. Ahí estaba aprendiendo la máquina del tiempo, Rosanna, un clásico por siempre de Toto. Estas son las Mañanas de la X 103.9. I'm a Slave for You de Britney Spears. Este año se cumplen 150 años desde que se creó la primera aseguradora fundada por colombianos en el país. Toda una vida lejos, imagínate, para que puedas hacerte una idea de todo el tiempo que es. Ellos nos están protegiendo desde mucho antes que Freddie Mercury escribiera Bohemian Rhapsody o que John Lennon escribiera Imagine. ¡Wow! Mucho tiempo. Uh-huh. Es que Allianz Seguros está presente en nuestras vidas desde hace más de siglo y medio. Alejo, Allianz nos asegura en Colombia desde 1874 y aún lo sigue haciendo. Por eso y más es que Allianz dice, seguro estamos. 10:34 mañanas de la X, I'm a Slave for You de Britney Spears. ¿Es mejor que esta? No. Qué difícil. Son muy distintas. No. ¿Pero cuál es mejor? Esta. A mí me gusta más esta. Sí. Bueno, ya no, ya. Democracia gana. Es que tiene ese saborcito, ¿no? Ah, es linda. Latino ahí atrás. La percusión de esta canción. Voces. Muy bien hechecita, este, los coros de bombo. Pam, pam. Oye, nos cogiste en el lado que era, mira, todos felices entregados. O sea, ganó Justin. Sí. En esta sí. No, ganó la canción. Ganó la canción. Estamos haciendo un Justin versus Britney. Justin versus Britney. Justin versus Britney. Aquí está entonces la ganadora contundente en este primer round es el Justin. Ajá. Dios santo, hemos llegado a este punto. Fantástico, me encanta. Chévere. Que I'm a Slave for You está dentro de los videos más sexys, ¿no? Ah, no, sí. Fantástico. Hay que recordar, las dos canciones son del mismo autor. Oh, ¿quién? Pharrell Williams. Farrellito. No, él es el ganador. Listo, entonces. En este primer round enfrentamos a Señorita contra I'm a Slave for You y ganó Señorita. Oh, sí. El Justy. Claro. 1, Britney 0. Segundo round. A ver, aquí vamos. Es buena. Uh-huh. Es chévere. Depende de la que ponga, me voy con eso. No, señor. No, señor. No, señor. Toxic. Toxic se llama esta. Otro video Toxic. Importante. Otro video importante, sí. Factura. Muy buena en su vida. Lo que pasa es que aquí nos estamos metiendo en el callejón de la subjetividad muy mal. Así es. Muy mal. No, pero mira que ganó la pasada. Esta no mañana. La subjetividad. Esta mañana el callejón de la subjetividad está el Justy versus Britney. Tiene lista la otra. A ver. Violines. Parecen hechos por ti. Esos violines los hice yo. Los hice yo, de hecho, fue mi primer trabajo importante en violín para Toxic de Britney Spears. ¡Qué pero, gran trabajo! Oye, aquí. Uy, sí. Ya, no, es, se nota. Se nota es la influencia, el estilo, tú lo ves ahí, ¿no? Es mi sonido particular. Tremenda canción. Sí. Todo depende contra qué la vaya a enfrentar. Por supuesto que no. Tengo miedo. No, mentira, no tengo miedo. Toxic de Britney Spears, escrita por Max Martin. Claro. Mañanas en la X1039 contra Rock Your Body. Rock Your Body, lo sé. Ay, la ganó el Justy otra vez. Sí, otra vez. Ganó el Justy otra vez, sorry. ¿En serio ganó el Justy? Sí, sí, claro. No puede ser, ¿en serio? No, pues es que a ver. Vamos, niños. O sea, no, si hubiera puesto otra del Justy, de pronto ganaba Britney, pero contra esta. Este es el callejón de la subjetividad en Mañanas de la X103.9 FM. Está en la esquina del callejón de las trompadas también. Se juntan los dos callejones. ¿Quién vota Toxic? Nadie. ¿Nadie votó Toxic en esta mesa? En esta ronda no. En esta ronda ganó, la llave, ganó el Justin. La llave estaba difícil, este enfrentamiento estaba difícil. La llave de la muerte. Es el grupo de la muerte. Que tú estás cogiendo duro. ¿Sí? Sí, sí, sí, porque estás poniendo canciones muy ganadoras del Justin. No, yo, ¿cómo es que muy ganadoras? No, no, no, no, no, no. Lo normal, ¿no? Lo normal. Sí, la verdad, ya ganó sí. Hace rato. En nuestros corazones y en nuestros oídos. O sea, según esto, todavía no podemos llegar a conclusiones. Aún no, falta. Precipitadas. Falta, necesitamos otro enfrentamiento. Sí. Porque son por lo menos dos de tres. Me encanta. Sí, claro. Vamos. ¿Vienes ya? Estoy mirando. Ok. Estoy mirando el siguiente round. Es que ese disco. Si pone algo reciente de Justin, le vota a Britney. Pero es que se justify, yeah. X al aire, 103.9 FM, haciendo el callejón de la subjetividad. Va ganando el Justin con Rock Your Body. Esos dos primeros álbumes de Justin son una bestialidad. A mí me gusta el 2020 Experience. Uy, pero mi favorito es el Future Sex Love Sounds. Bueno, y el Justified, esos dos primeros. Ay, no. No, sin decir que el 2020 no sea bueno, la parte 1. La 2 no fue tan contundente como la primera parte. Es un buen disco, pero sí. Creo que ya desde Man on the Woods. Sí, ya se vuelve pa'. Sí. Aunque yo escuché el disco nuevo y me gustó. Sí, bien, bien. Sí, ¿dónde está? Pero es que usted acaba de venir de verlo en vivo, entonces selfie. También le afecta un sí, poco. Sí, claro, es subjetivo total. Y lo voy a decir, por ejemplo, No Angels, a mí No Angels me encanta del disco nuevo, me parece una gran canción. Por el disco está tiene bueno. Tiene sus cositas. Está bueno el disco. Sí. Sí, el Justy. El Justy. No creo que el álbum del Justy tenga tres sellos de rebaja en Target, por lo menos. Uy, es posible no sé, que no. Qué susto, no digas eso. No, no creo. Creo que no se produjo. Volvemos al tema, creo que no se produjo con ese propósito. Cambio la J-Lo y pensó que es que todavía la gente la iba Jennifer. A comprar disco compacto a Target. Claro. ¿Y no? ¿Y no? Así es. Bueno, vamos a ver. Este es el callejón de la subjetividad de la X más música. Aquí está Britney Spears. Claro. Esto se llama Baby One More Time. Canción de finales de los 90. Oye, hay que decir que esa es la canción de Britney, ¿no? Sí. Esa es la canción de Britney. Entonces, vamos a ver con qué sale el Justin. ¿Dónde recuerda usted esa primera imagen que tuvo de Britney? Claro, televisor MTV. Televisor MTV, pum. O sea, además de ser una gran canción, es un gran video. Es un gran video, sin lugar a dudas. Sí. Primer plano es ella con la manito en la mesa. No veo otra cosa, claro. Yo la veo así. Con el lapicito ese. Exacto. Felpudo. Ya, ahí la tengo, ese fue mi correcto. Primer claro. Ush. No, ya está. No. Esta es la X103.9. Para mí gana Britney en esta. ¿Sí? Sí. ¿De verdad? yo me voy con esa. ¿Te vas con el Justin? Yo amo esta canción. Yo también, pero en importancia. No, para tu corazón. No. Usted, este es el callejón de la subjetividad. Para tu corazón. No, entonces sí, gana Justin. No, mucho voltearepas. Es un corazón el que habla en esta sección. No hay necesidad de ser políticamente correctos. ¿Esta? Sí. ¿Te parece que es mejor esta? Sí. 3-0. A mí. Okay. No puede ser. Ustedes abandonaron a la Britney. Yo voy a dar el voto a la Britney. Me devuelvo. Soy un voltearepas. Le voy a dar el voto a la Britney. Solamente una persona puede desempatar esto y determinar quién es verdaderamente. Pero si ganó 3-1. Pero eso es. No, todavía no. Va 2-1 en este caso. 2-1. En teoría ya sería victoria. No, le toca a Andrés Salazar. Andrés no ha votado. Ya sí. Ya votó por el Justin. Cry Me a River. Ya ganó 3-0. Justin. Entonces, el ícono de una generación es realmente el Justin. El Justin, guy. Chao. Ahora vamos a redes sociales a ver cómo nos están echando la madre los fanáticos de Britney, seguramente. No, porque es el rincón de la subjetividad y no sirven otras opiniones. Pues seguramente es nuestra opinión, que es completamente errada. Totalmente errada. Estamos equivocadísimos, pero nos estamos divirtiendo. ¿O no? Está chévere. Espero que Britney me valore después de haberle dado el punto en estas. Creo que al final del día lo que puede concluir esto con base en esta mesa de expertos musicólogos es Britney, que Justin tiene mejor música que Britney. Sí. Podemos llegar a ese acuerdo, ¿no? Ya. Fácilmente. Sí, independientemente de que a la gente le gusten, de uno o del otro, pero como producción. Cry Me a River de Justin Timberlake le ha ganado a Baby One More Time en este callejón de la subjetividad de mañanas de la X103.9 FM. Antes de eso, en el segundo round, también perdió la Britney. En este tercer round casi perdemos a Uri, pero... Volvió. Regresó al camino del bien. Son mañanas en la X, 10 de la mañana, 47 minutos. Del 9 al 12 de julio en Corferias, haga parte del futuro de la salud en Meditec 2024. Participe del 15º Congreso Internacional de Hospitales y Clínicas y conozca lo último en innovación, tecnología médica y hospitalaria. Regístrese en feriameditec.com, Feria Paralela Odontotec 2024. Todo está muy caro, sí, pero ¿qué está más caro que cualquier otra cosa? Recientemente se presentó un informe de las ciudades más caras del mundo, más caras para vivir. Bogotá está en el listado, escaló 40 posiciones respecto al ranking anterior. Pasó de la posición 214 en la medición a la 174. ¡Vamos! Entonces, ¿qué es lo que está más caro? Suministros domésticos. Esta categoría mostró un aumento del 5%, impulsada principalmente por incrementos en los precios de productos esenciales para el hogar, como artículos de limpieza, que han seguido una tendencia al alza debido a ajustes económicos. 2, cuidado personal y cosméticos. Los cosméticos son caros. Un incremento del 4%, reflejando ajustes en los costos de productos de higiene personal y belleza. Cremas, desodorantes. Las cremas son carísimas. Exactamente. Con serum, no es una cosa de... ¿Tú te echas cremas? Agua micelar. Sí. ¿Te echas cremas? ¿Agua micelar? No, yo tengo unos pañitos de pepino y una crema H de Pons de mi abuela. Yo no he visto un bien básico más costoso que las cuchillas de afeitar. Pero es una cosa impresionante. Perdón, voy a decir una cosa. Para las mujeres, las cuchillas de afeitar son más caras que los hombres. Vaya. Es el producto de cuchillas. Para las mujeres como que todo es más caro. Sí, además porque lo venden para... Mi amigo Edwin, alma bendita, que el señor tenga en su gloria. Alejandro, Edwin, ¿qué decía? Me decía, hermano, metas en productos de mujeres. Decía, metas en productos de belleza para mujeres. Y te llenas de plata. Se tapan plata. No, lo puro es que tenía sí. plata. Porque se vendía de todo eso. Cosméticos, cremas. Sí, unas cuchillas el que producto. Son. En las mismas cuchillas de cuatro. Cuestan 10 mil pesos para las mujeres más. ¿Qué más está más caro? Ropa y calzado experimentaron un 7% de aumento, influenciado por el aumento de los costos de producción, el incremento en los precios de materias primas y los ajustes en los canales de distribución. Y sí, está caro. Servicios del hogar, esta categoría mostró un incremento más notable, 15% aumentó. Dentro de esta categoría, los servicios como ayuda doméstica experimentaron un alza para este año, destacando la demanda y los costos asociados con el mantenimiento del hogar, así como la lavandería y la tintorería. Estas son mañanas de la X 103.9 FM, que está Post Malone con Morgan Wallen. Esto se llama I Had Some Help. I Had Some Help. Yes, ma'am.